10:42, lo dicho, vamos a quedarnos ya con los primeros encuentros, con la actualidad local y en ese sentido, tal y como le decíamos, jornadas de nuevo importantes, tanto hoy como mañana, para que nos volquemos de nuevo con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Sus equipos móviles nos visitan desde hace unos minutos, justo desde las 10:30, ya puede donarse sangre. En la misma ubicación que en otras ocasiones, lo vamos a ir recordando enseguida porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al coordinador del Centro Regional, Miguel Ángel Barbero. Doctor Barbero, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en esta jornada en la que, como decimos, regresáis a nuestra localidad. Es verdad que en los últimos meses... esas visitas son más asiduas porque habéis ido intercalando tanto las visitas ordinarias, podemos decir, ¿no?, cada dos meses, como algunas extraordinarias, y esto es debido a la necesidad, a la urgencia de donaciones, ¿verdad? Efectivamente, hemos intercalado al final, creo recordar que han sido cinco colectas especiales o extraordinarias. Y bueno, la situación del año pasado pues fue un año bastante complicado por muchos motivos y para mucha gente. Entonces, bueno, hemos conseguido terminar el año habiendo podido transfundir pues prácticamente todo lo que ha sido necesario. Alguna operación quirúrgica se ha tenido en los peores momentos, se ha tenido que retrasar, operaciones programadas, nunca en ninguna situación de urgencia, y bueno, esperamos que este año pues empezamos en la primera colecta que vamos a hacer, la primera campaña en Ubrique este año, en 2021, esperemos que no lleguemos a las situaciones críticas y por las que hemos pasado, sobre todo después de las Navidades pasadas. Es lo que te iba a preguntar, Miguel Ángel, antes de nada, por la situación de las reservas ahora mismo en la provincia, porque recordemos, hubo una visita extraordinaria en enero, pero es la primera visita ordinaria por parte del Centro Regional, y ya, bueno, nos comentabais que después de las fiestas navideñas, eso por un lado, por otro, que hay menos donaciones desde que, desde que saltó toda la pandemia, se unieron ambos factores y las reservas estaban en una situación muy preocupante, destacamos. No sé si ha habido cierta mejoría o estamos prácticamente igual. No, se ha mejorado notablemente. Nos hemos estabilizado, pero para poder seguir estables y no descender y llegar a meternos en otro bache, pues necesitamos de la donación regular de nuestros donantes habituales y de aquellos que han llegado a la edad de poder donar y les gustaría incorporarse a esta gran familia que ayudan a los demás con generosidad y altruismo, son los donantes de sangre. Y aquellos que, bueno, ya no tienen 18 años, pero les gustaría poder ayudar a los demás salvando vidas, pues aquí estamos, les esperamos. Y bueno, siempre es un buen momento para hacer la primera donación. Miguel Ángel, no sé si tienes ese dato. En el caso de nuestra localidad, ¿con qué número de donantes habituales contáis? Bueno, pues en este momento no tengo el dato de los habituales. Sí que te puedo decir que el año pasado se hicieron 1.109 donaciones, lo que supone un 14% más que en el 19. Es decir, que como siempre, Ubrique responde a nuestros llamamientos y nos salva de muchas situaciones complicadas con sus donaciones. El año pasado, con todo lo complicado que fue, Ubrique donó 200 y pico bolsas de sangre más que en el 2019. ¿Apuntas 1.109, nos has dicho? 1.109, sí. 1.109% más que el año anterior. Importante, desde luego. Es cierto que además, ¿no?, insistíamos en ese llamamiento extraordinario y por tanto la respuesta fue positiva. Y en ese sentido, ¿no? En esa misma línea, necesitáis que tanto hoy como mañana acudan los ubriqueños, como decías, donantes habituales y muy importante, ¿no? Que vayan sumándose nuevos donantes, más aún en la situación en la que estamos, ¿no? Que bueno, todo lo que tenga que ver con acudir a centros sanitarios se intenta evitar en la medida de lo posible. En este caso, bueno, pues no sé, puede que rechacemos o no venga un poco esa intención, ¿no? De por lo que pueda asociarse a la pandemia, bueno, pues insistir en que se toman y que, bueno, están garantizadas todas las medidas de seguridad, por supuesto. Claro, bueno, en Ubrique hay otras poblaciones que sí que vamos al centro de salud, pero nunca estamos cerca de las salas donde puede haber enfermos COVID. Y en Ubrique, bueno, en el aula materno infantil, en el edificio de los juzgados, pues pacientes diagnosticados no va a haber, ¿no? Entonces, sí que es una dificultad y esto lo, en buena medida, lo están viendo y sufriendo nuestros donantes. Por lo cual quiero también pedirle disculpas, es que al observar las medidas de seguridad necesarias para evitar los contagios, una de las cosas que hacemos es separar las camillas, ¿no? de lo que es habitual, tratar de que estén a metro y medio, dos metros, una camilla de otra. Esto hace que entren menos, el número de camillas que se puedan montar en locales es menor, con lo cual, bueno, también hace que tengamos que ir más lento, ¿no? En todos los sitios podemos disponer de alternativas a los locales habituales, o locales más grandes y que tengan las condiciones idóneas para tener un gran número de camillas. Desgraciadamente esto no puede ser en todos los sitios, entonces, bueno, hemos tenido que, digamos, que amoldarnos todos a esta situación de pandemia y tomar las medidas y esto ha generado molestias a muchas personas, ¿no? Esperas en la calle, más colas a la hora de ir a donar. En fin, queremos agradecerles a todos la paciencia y la comprensión que han tenido y que seguro que van a seguir teniendo durante este año hasta que consigamos quitarnos de medio a este virus y la normalidad, que no sé si llegará, pero que haya una cierta normalidad que nos haga poder volver al ritmo habitual en nuestras colectas. Así que, por tanto, el número de donaciones simultáneas, ¿no?, de ese proceso de donación de forma simultánea se puede realizar en menor medida, ¿no? Hay menos personas a la vez donando y, por tanto, bueno, pues sí que tenemos que tener esa mayor paciencia, aunque quien acude a donar, creo que al final, bueno, pues estos obstáculos es lo mínimo y se amolda lo que haya, ¿no? Efectivamente, el donante de sangre por definición es una persona generosa, buena y bueno, estoy seguro que sabrán apreciar el cuidado que tratamos de tener con ellos y disculparnos esas colas que puede haber, que en definitiva lo malo es que fuera si no hubiera colas con un menor número de camillas, eso quiere decir que hay menos donaciones. Yo siempre lo digo, el ver colas en la puerta de un lugar de donación, hombre, es una pena, ojalá que no hubiera, pero es buena señal, ¿no? Lo malo es que no haya colas y no haya donantes, ¿no? Que hay una cola de personas esperando para donar es una buena señal. Recordamos, vais a estar ubicados, de hecho estáis ya ubicados desde hace cuestión de 20 minutos en el edificio del mercado y los juzgados, en la tercera planta, como es habitual, y el horario también es bastante amplio, tanto por la mañana como por la tarde, hoy y mañana martes. Sí, estaremos hasta la 1:30 por la mañana, de 10:30 a 1:30, y por las tardes 5:30 a 9:30. Así que también cuanto a horario, lo hemos repetido, ¿no? En multitud de oportunidades intentáis amoldaros, ¿verdad?, a la situación además de cada municipio y en el caso concreto de Ubrique también por todas aquellas personas, bueno, pues que trabajan, que tengan la oportunidad también una vez que salen de su trabajo, por ejemplo, de la fábrica marroquinera, etcétera. Efectivamente, así es, aunque, bueno, yo creo que en Ubrique tendría que ser un horario todavía más tarde la finalización, o bueno, por motivos técnicos y logísticos no podemos llegar al centro de transfusión demasiado tarde con lo que hay que trabajar con esas bolsas de sangre donadas y hay que prepararlas para el procedimiento siguiente de producción y eso pues todavía lleva unos ritmos y unos tiempos. Miguel Ángel, si te parece, recordamos, sobre todo ahora mismo nos está escuchando seguro alguna persona que está dudando si ir o no ir. Ya hemos comentado que todas las medidas están adoptadas a las habituales, se le suman bueno, pues las específicas frente a la COVID-19, pero ¿qué le podemos decir? ¿Puede donar cualquiera? ¿Qué edad tiene que tener? ¿Qué peso? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Quién no podría? Bueno, pues teniendo una edad entre 18 y 65 años y 50 kilos de peso, podríamos decir que prácticamente cualquier persona puede donar. No obstante, hay una serie de requisitos médicos, condiciones físicas que debe reunir el donante para poder realizar la donación. En nuestra colecta siempre un facultativo que lleva a realizar una pequeña encuesta, un test al donante sobre su historia de salud, enfermedades que haya tenido o que tenga que puedan contraindicar la donación. Y bueno, en general, bueno, hay muchas enfermedades, la mayoría son enfermedades muy raras y graves las que contraindican la donación, puesto que el acto es tan sencillo que hace falta haber estado o estar muy malito para no poder donar. Eso sí, las enfermedades infecciosas, pues un resfriado, una gripe, una herida infectada, sí es importante, contraindican la donación porque bueno, esos gérmenes que están circulando, no están provocando la enfermedad, pues están en la sangre. En nuestra situación actual, personas que hayan padecido el COVID, bueno, pues al mes de haber desaparecido los síntomas y si no le han quedado secuelas, podría donar sangre perfectamente. En cuanto a la vacuna frente al virus, bueno, pues al día siguiente, si se encuentra bien, si no le ha provocado reacción la vacuna, se encuentra bien, al día siguiente de la vacunación puede donar sin ningún problema. Recordar, es un acto seguro, sencillo y que no provoca ningún efecto secundario. El único efecto secundario es una sonrisa de oreja a oreja que salen todos los donantes cuando han hecho la donación, sabiendo y satisfechos de poder hacer algo que no se puede fabricar en el laboratorio, que es la sangre. Y ese gesto de la donación, esos 10 minutos que ha podido estar en la camilla donando, van a ayudar a salvar la vida, a recuperar la salud de al menos 3 pacientes. ¿Notáis, por los datos que barajáis, que hay renovación en cuanto a los donantes, que las nuevas generaciones, gente joven, se va también adhiriendo un poco, entrando dentro de lo que es esa donación habitual, porque todos conocemos, ¿no? Muchas personas que ya llevan años y años, ya van llegando a cierta edad, pero ¿veis esa renovación o no? ¿O está costando? Sí, hay del orden, como media en nuestra provincia, un 10% de las donaciones que se realizan son de donantes que lo hacen por primera vez, o sea que es un porcentaje importante, aproximadamente entre 3.000, 2.000, 3.000, 4.000, en este rango oscila de unos años a otros el número de donantes nuevos que se acercan a donar. Pues fundamental, como comentábamos, ¿no? Porque además existe ese ese rango de edad, ¿no? Entre los 18 y los 65 años, así que hay personas que bueno, pues ya tienen que ir dejando de donar. Algunos son habituales, ¿no? Y porque tienen un límite que hemos comentado, ¿no? En otras oportunidades, si no, bueno, pues las donaciones serían incluso más por su parte, gente muy involucrada. Y bueno, pues hay que ir pasando el testigo, ¿no? A nuevas generaciones para que de cara al futuro esto esté garantizado. Efectivamente, hay personas que por edad dejan de donar, por enfermedad, también alguna enfermedad que dificulta, que hace imposible que puedan seguir donando, y todas esas personas, más el aumento de necesidad que podrá haber al ir aumentando la población, el aumento de necesidad porque a más población, pues más operaciones quirúrgicas, todos los porcentajes suben. Y por supuesto, pues hará falta para atender esa posible necesidad de un aumento de población. El pequeño porcentaje que va a poder ir aumentando cada año, pues lo tenemos que también compensar con más donaciones. Es decir, que siempre es bueno acercarse por primera vez a donar, una vida sana y la donación de sangre. Bueno, pues desde luego nos quedamos con esas palabras del doctor Miguel Ángel Barbero, que, como saben, nos acompaña cada vez que se lo solicitamos para informarles sobre quién puede donar y en cuanto al cuándo, hoy o mañana. En el caso de Ubrique, importantísimo, nuestra localidad, como nos ofrecía con esos datos el doctor Barbero, bueno, pues que respondió muy positivamente de nuevo el pasado año, con incremento incluso del número de donaciones, a pesar de la situación vivida en este 2020. Pero, Miguel Ángel, por ir finalizando, aunque decíamos que las cosas han mejorado en este arranque del año, bueno, pues hay que seguir en la misma línea, no caer, ¿no?, en esa situación tan preocupante que se registró, y por tanto fundamental que los ubriqueños, ubriqueñas, nos volquemos de nuevo entre hoy y mañana. Efectivamente, necesitamos que se realice una donación homogénea durante todo y continuada durante todo el año. Esas 160, 180 donaciones de sangre diarias para el consumo de nuestra provincia, para enfermos que necesitan transfundirse cada día, para no llegar a situaciones de escasez, situaciones de alarma. Para no llegar a esa alarma tenemos que ir caminando sin parar, pues si nos paramos vamos a tener que correr más adelante. Sí. Y en esos momentos es un problema muy muy serio el que pueda faltar sangre. Y bueno, pues allí estaremos cada dos meses, si todo va bien, en la última semana, el lunes y martes de cada mes, de cada mes, este año tocan meses pares. Y allí estaremos, en el último lunes y martes de cada mes. Pues entre hoy y mañana, la primera de las visitas ordinarias programadas cada dos meses en nuestra localidad, que arrancan en este 2021. Ojalá que de nuevo con importantes cifras de donación, seguro que va a ser así. Por las mañanas de 10:30 a 1:30, por las tardes de 5:30 a 9:30 de la noche, tanto hoy como mañana martes, los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas aquí en Ubrique. Pues doctor Barbero, como siempre, muchísimas gracias, y ojalá que este arranque de las donaciones sea con buenas cifras, como ocurriera también el pasado año. Ojalá, ojalá. Y pues eso, muchas gracias a todo Ubrique por las donaciones del año pasado y por las que ya han empezado a hacer este año. Y a vosotros por la colaboración que nos prestáis en cada campaña. Gracias, un abrazo.